Vamos a saludar a Carmina Vesga, que es la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Santa Rosa. Carmina, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, Juan, ¿y cómo están? Buen día a toda la audiencia kermesera. Bien, acá estamos. ¿Nos confirmás que se dispone un aumento en la tarifa de taxis para hoy mismo? No puedo confirmarte eso. Uh-huh. Porque está en análisis, pero bueno... Bien. Entendemos también el planteo del sector. Claro, sí, hoy decía así porque la Cámara tenía la versión de que hoy mismo salía la decisión. Lo comentaron hace un ratito, por eso te preguntaba. Bien, no, por el momento no podría darte ninguna confirmación respecto de eso, Juan Pablo. Bien. Bueno, te consulto por la presencia del intendente Luciano Di Napoli en un encuentro que hubo en Córdoba. Que incluyó una foto con Martín Yarlora, el gobernador cordobés. ¿El encuentro de qué se trató exactamente? El encuentro es un, además se informó desde la comuna también, tiene que ver con un encuentro federal de intendentes donde participaron los intendentes de todas las capitales y también intendentes de grandes ciudades. Hubo más de 400 jefes comunales y funcionarios o funcionarias de distintas áreas respectivas de los municipios, y tiene que ver con estas redes que están tendiendo los gobiernos locales como para ir trabajando y traccionando una agenda de temas comunes frente al avasallamiento del gobierno nacional. Son encuentros habitué, que se llevan adelante la mayoría de los años, y en razón de las diferentes temáticas y situaciones coyunturales se fijan posiciones y agendas, temas en común, y bueno, tiene que ver con el trabajo habitual de los jefes comunales de estar sentando posicionamiento. En esta oportunidad el intendente pudo exponer sobre lo que tiene que ver la estatización y lo que fue la decisión de municipalizar el transporte público en la ciudad, un tema que hoy complica a un montón de ciudades, por lo que ustedes ya saben que es el retiro del esquema de subsidios del gobierno nacional para todo lo que tiene que ver con el transporte en el interior del país. Bueno, además del retiro del subsidio para el transporte, las decisiones del gobierno nacional sabemos afectan de manera contundente a la mayoría de los municipios. En el caso de Santa Rosa, ¿qué obra pública puede continuar también a partir de la incidencia del gobierno provincial en ese caso? ¿Y cuál se va viendo que no va a poder afrontarse? ¿Esto está más o menos claro a esta altura? Bueno, Juan Pablo, la incidencia de todas las decisiones y los coletazos del gobierno nacional en lo municipal tiene que ver no solo en las obras públicas, sino en todas las aristas de gobierno. Principalmente la ciudad hoy afronta, no solo por estas decisiones, sino porque venimos con un complejo problema en cuanto a la solución habitacional que inició Mauricio Macri cuando no le dio viviendas a la provincia de La Pampa, y eso se viene agudizando. Bueno, el gobernador ha anunciado que va a continuar con el Procrear de Santa Rosa, pero la situación habitacional es realmente compleja y la ciudad hoy atraviesa en ese marco un problema muy grave. En cuanto a todo lo que tiene que ver con la asistencia social y alimentaria, el gobierno nacional dejó de enviar fondos que sí se enviaban para el acompañamiento de programas alimentarios a instituciones civiles de la ciudad. No hemos tenido ni siquiera una vinculación oficial con ningún funcionario a cargo de las áreas, ningún mail, distintos programas que tienen que ver con el área de género, bueno, con el área de niñez. La verdad es que la realidad es muy, muy compleja. No observamos que vaya a mejorar en el corto plazo, sino solo nos genera todavía mayor incertidumbre. Y entendemos que se va a agravar porque con el paso de los días hay áreas muy sensibles en el gobierno nacional que no se han puesto ni siquiera en comunicación como para estar al tanto de lo que va sucediendo en los territorios. Buen día, Carmina. Juan de Pien te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Y cómo estás? Bueno, por todo lo que estás diciendo, ¿no? La situación económica del país, de la municipalidad, el no envío de fondos, se hace valiosísimo el aporte de lo recaudado por impuestos municipales. ¿Cómo está la recaudación en este momento? Bueno, la recaudación en este momento mantiene esos niveles por la decisión política de no sé si ustedes estuvieron siguiendo el tema en cuanto a la modificación de la tarifaria, pero el aumento tarifario del primer semestre en la boleta fue del 8%. Eso implica que la mayoría de los vecinos que pueden y que lo venían haciendo este bimestre cumplieron con la obligación de aportar la tasa municipal. La verdad que no sé qué es lo que va a suceder el próximo bimestre, porque esto es día a día y la licuación del salario complica cualquier voluntad de pago a los vecinos. Es una realidad muy difícil la que se atraviesa económicamente, y el municipio entiende también que la recaudación se va a ver afectada, como también ya se está viendo los recursos que recibe la provincia por coparticipación afectados, lo que va a traer consecuencias también a nivel municipal. Uh-huh. Esto complica en todas las aristas, ya no se trata de la voluntad de cumplimiento de los vecinos, sino de lo que permite el salario. Y la realidad es que el salario hoy es una de las principales. Aquellos trabajadores que llegan a fin de mes o que tratan de organizar su economía, indudablemente van a priorizar el supermercado y acceder a la canasta básica alimentaria, al pago del alquiler, y entendemos que la recaudación municipal va a caer, porque así sucede en la mayoría del resto de los distritos. La prioridad en tu casa, como en la de todos, es comer hoy en día. Y cuando decís que eso va a afectar al municipio, ¿en qué imaginás que tendría que, no sé si decir, ajustarse la municipalidad? Y de paso te pregunto si es notable el incremento de la problemática social en los comedores. ¿Esto se está viendo ya? Sí, el reporte en cuanto al trabajo de los centros de gestión social se ha triplicado desde la primera semana de febrero a la primera semana de marzo. Es decir, atendemos tres veces más de personas que van a buscar y que solicitan nuestro programa municipal de refuerzo alimentario porque no llegan a acceder a la canasta básica alimentaria. ¿Se puede saber cuántas personas son? Sí, si me das un minuto puedo llegar a abrir el informe y te digo específicamente. Son 13 centros de gestión. Uh-huh. Y el aumento es por 3. Se ha triplicado, repetimos el dato para que quede claro, es impresionante, se triplicó desde la primera semana de febrero a este momento, es decir, en 40 días, más o menos. Sí, la primera semana de febrero nosotros atendimos 343 personas y la primera semana de marzo pasamos a atender 637 personas. Es el parámetro de una semana de trabajo en los 13 centros de gestión. No te estoy hablando de comedores, sino te estoy hablando de aquellas personas que solicitan un refuerzo. No, claro. Todas están incluidas en el programa de asistencia a comedores, ¿sí? Claro. Son programas distintos, y aquellas personas que van a los centros integrales de alimentación hoy en día son alrededor de 4.500 personas que comen tanto de forma individual o sus núcleos en los comedores municipales. Uh-huh. Y lo que te decía, ¿en qué sector podría la municipalidad gastar menos o en qué notaríamos como ciudadanos es un recorte, el impacto del que estás hablando? Porque además estimo que también es un problema para Santa Rosa en la nueva coparticipación provincial, por lo menos lo ha planteado así la gestión, en ese sentido de que no llega al nivel de equidad que se aspiraba de alguna manera. Mira, los lineamientos del intendente en cuanto a las prioridades de gestión han sido claros. Nosotros vamos a reorganizar el municipio para afrontar la crisis y que los recursos, que por supuesto, como todo recurso público, son limitados, tengan como prioridad la asistencia social, tengan como prioridad acompañar a aquellos núcleos vulnerables que necesiten un acompañamiento en materia habitacional y tengan como prioridad los jardines y los centros integrales de alimentación. Cumplidas esas prioridades, el objetivo es seguir garantizando la frecuencia y la cantidad de líneas de nuestro transporte público, porque entendemos que la gente necesita llegar a su trabajo, necesita acceder al trabajo, necesita tener la ciudad conectada y garantizar el mantenimiento de los servicios. El municipio está reorganizándose en materia de control del gasto y hacer más eficiente todo lo que tiene que ver con la cuestión administrativa para lograr garantizar estas que serían las cuestiones principales y esenciales que nos ha pedido el intendente. Y en segundo aspecto, mantener dentro de lo posible el nivel de actividad de obra pública, porque eso también genera complicaciones sociales. Si el Estado no sostiene la obra pública, hay desempleo y esas personas terminan luego golpeando la puerta en la Secretaría de Desarrollo Social del municipio. Entonces, es una cadena en la que entendemos que es día a día, que el análisis requiere de un monitoreo permanente y además en gestiones insistentes para con el gobierno nacional para que devuelva y vuelva a enviar los fondos necesarios a las provincias para poder hacer frente a las agendas de los gobiernos locales. Y Carmina, si eso no sucede, ¿hasta cuándo puede sostener la municipalidad estos gastos? Y bueno, eso lo veremos, sería como hacer futurología porque no sabemos la gravedad de lo que va a pasar. Nosotros entendemos que la política económica y la crisis autogenerada en la economía, en el precio de los alimentos, de la política económica de Javier Milei y de Caputo van a empeorar y por más que nos vendan que la inflación está bajando, la imposibilidad hoy de las familias de acceder a los alimentos es una realidad que se va a agravar. El nivel de agravamiento lo sabrá Caputo y Milei, que son los que llevan adelante o impetran este plan económico. Frente a ese panorama hay dirigentes del radicalismo, del PRO y de otros partidos no peronistas en La Pampa, que se quejan incluso de no lo dejan gobernar, con lo que pasó ayer en el Senado, por ejemplo, y paradójicamente ayer tuvo lugar en la legislatura provincial una situación inédita en la democracia pampeana, que es que no se permitió el funcionamiento del poder legislativo porque la oposición en su conjunto no dio quórum. Puede parecer que no tiene nada que ver la consulta con tu caso, con la municipalidad, pero la situación en el Consejo Deliberante es similar, la primera sesión convocada tampoco hubo quórum. ¿Cuál es la mirada política que tenés de esa situación inédita un poco para el peronismo pampeano y qué expectativa tenés de que la oposición entre en las razones que el oficialismo plantea? No, la oposición tendrá que dar las explicaciones al pueblo pampeano, ¿no? Me parece que, como decís vos, esta situación inédita no tiene que ver con la idiosincrasia local ni con la forma de trabajo en tanto desconozco cómo es la Cámara, pero al menos en lo que tiene que ver con el municipio. Tanto con el bloque anterior como con nosotros creemos que el camino es el diálogo, que el camino es sentarse a discutir cada uno de los temas, por supuesto, pero de ninguna manera obstruir los canales institucionales y democráticos previstos y legislados para que las soluciones y las herramientas a los gobiernos ejecutivos en este contexto sean realmente otorgadas por los deliberantes. Sin perjuicio de ello, puedo hablar de la realidad municipal. Nosotros tuvimos un primer desencuentro, en la primera reunión, donde no, en la primera convocatoria, donde no hubo quizá el diálogo necesario, y en ese sentido hemos encauzado nuevamente los mecanismos del diálogo, el debate, y así lo ha demostrado no solo la apertura de sesiones que se llevó adelante en un total marco de respeto y de la institucionalidad que se requiere para ejercer con responsabilidad el cargo que cada uno de los ediles ocupa, sino que lo hacemos como un mecanismo de trabajo. Para mí es necesario que exista un diálogo y por el momento entiendo que todos los concejales que integran los distintos bloques del Consejo Deliberante así lo entienden y desde esa perspectiva vamos a proponerles el año de trabajo. Parece que los tiempos que nos toca la gestión no son tiempos fáciles, necesitamos actuar todos con la mayor de las responsabilidades posibles y si no el que juzgará va a ser el pueblo a la hora que tenga que volver a elegir sus representantes. Carmina, gracias por el contacto y si crees que hay alguna información que merezca saberse o agregar algo más, por supuesto, te escuchamos. No, a ustedes. Gracias por la nota y seguramente estaremos hablando varias veces más. Carmina Vesga, que es secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Santa Rosa, nos ponía al tanto de cuestiones comunales y de esto que está en el rumrum político. Lo que pasó ayer en la legislatura, acaba de difundir un comunicado de la oposición, explicando su posicionamiento. No sé hasta cuándo le va a dar el cuero tampoco. ¿Hasta cuándo te va a dar el quórum, Poli Alto Laguirre? Porque... se paga un costo. Sí. No fue casualidad, hoy a la mañana temprano escuchamos a Cilioto con Zavarot. El radicalismo que en la Cámara de Diputados está haciendo esto, desde sus intendencias no creas que lo ven con buenos ojos, porque están parando la rueda institucional de alguna manera y no sé si a los intendentes radicales incluso les conviene o están de acuerdo con esta postura.